están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá en su cachito de planeta Tierra? Pues espero que estén teniendo un muy bonito día y que ya estén listos para leer el nuevo episodio de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y ya vamos con el 48. Y aunque no lo crean, no sé si ya lo vieron en la librería, pero es un libro realmente grande y ya vamos a la tercera parte. O sea que un día de estos lo acabamos, ¿verdad? Pero no importa, porque es un gozo y un placer leerlo. Así es que dure mucho, mucho tiempo. Pero bueno, acá vamos. Esto se llama Aprender a leer sombras. Es el episodio 48. Los libros tuvieron que crear a su público. Y al hacerlo, transformaron la vida de los griegos. El alfabeto empezó a echar raíces en un mundo de guerreros. Solo recibían enseñanza militar, deportiva y musical los hijos de la aristocracia. Durante la niñez, les educaban sus ayos en palacio. Cuando llegaban a la adolescencia, entre los 13 y los 18 años, aprendían el arte de la guerra de sus amantes adultos. La pederastia griega tenía función pedagógica. Aquella sociedad consentía el amor entre combatientes maduros y sus jóvenes elegidos, siempre de alto rango. Los griegos creían que la tensión erótica incrementaba el valor de ambos. El guerrero veterano deseaba brillar ante su joven favorito, y el amado intentaba estar a la altura del prestigioso guerrero que lo había seducido. Con las mujeres relegadas a los gineceos, las ciudades-estado eran clubs de hombres que se observaban unos a otros, emulándose y enamorándose, obsesionados por el heroísmo bélico. En los paréntesis entre batalla y batalla, se dedicaban a banquetes, a torneos y a la caza. Ponían en práctica sus ideales caballerescos en las carnicerías más sangrientas. El historiador Tucídides cuenta que todos los habitantes de Grecia llevaban siempre armas encima, porque nadie podía sentirse seguro ni en las ciudades ni en los caminos. Dice también que los atenienses fueron los primeros que empezaron a dejar el armamento en casa y a comportarse de manera ligeramente menos ruda. En algún momento del siglo VI a.C., la educación dejó de ser esencialmente militar y atlética. Aún así, el adiestramiento para el combate no desapareció, claro está, porque los habitantes de las ciudades antiguas vivían peleándose sin descanso con los estados vecinos y ensartando con sus lanzas a quienes habitaban un poco más allá de la frontera. Pero poco a poco empezó a ganar terreno la enseñanza de las letras y de los números. Solo en algunos reductos como la arcaizante Esparta se mantuvieron los 13 años obligatorios de alistamiento y disciplina militar. Y entonces sucedió lo inesperado. La fiebre del alfabeto se extendió más allá de los círculos nobles, que consideraban la educación como un privilegio propio. Los orgullosos aristócratas tuvieron que soportar a un número creciente de advenedizos que, con atrevimiento insoportable, pretendían iniciar a sus hijos en los secretos de la escritura y estaban dispuestos a pagar para conseguirlo. Así nació la escuela. La enseñanza personal de un entrenador o un amante ya no era suficiente para cubrir las necesidades de todos y fue convirtiéndose en una práctica minoritaria. Cada vez más jóvenes, libres pero sin apellidos nobles, reclamaban educarse y bajo la presión de sus aspiraciones, aparecieron los primeros lugares colectivos para el aprendizaje. Para fechar ese acontecimiento decisivo, hay que rastrear los textos antiguos en busca de pistas. Descubrimos la existencia de una de las escuelas más tempranas, casi de refilón, en un texto de desasosegante actualidad. Se trata del relato de un suceso de crónica negra en la remota isla de Astipalea. El escritor Pausanias cuenta en su Descripción de Grecia un asesinato múltiple que conmocionó a las gentes del archipiélago del Dodecaneso en el año 492 a.C. El crimen todavía habitaba la memoria de los isleños durante el siglo II después de Cristo, cuando el escritor viajero lo oyó contar. La lúgubre historia parece un cruce entre Bowling for Columbine y la leyenda de Sansón. Relata Pausanias que un joven resentido contra el mundo y con antecedentes violentos irrumpió en una escuela para desahogar su odio, perpetrando una matanza de niños. Dicen que el púgil Cleómedes de Astipalea mató en un combate a su contrincante Ico de Epidauro. Por su brutalidad, los jueces olímpicos le retiraron la victoria. Cleómedes se volvió loco de rabia. Cuando regresó a Astipalea, entró en la escuela donde había 70 niños y derrumbó con la fuerza de sus brazos la columna que sostenía el techo. El edificio cayó sobre sus cabezas y los mató a todos. Más allá de su oscuro final, esta historia nos revela que un pequeño islote del mar Egeo, de apenas 13 kilómetros de ancho, poseía a principios del siglo V a.C. una escuela donde en un día cualquiera estudiaban 60 alumnos. Otros testimonios parecen confirmar la verosimilitud del dato. Por aquellas fechas, el alfabeto estaba impregnando la vida griega, incluso en esas remotas aldeas que solo abandonan la trastienda de la historia cuando las azota una catástrofe natural o si en ellas se comete un crimen espeluznante. Ay, pues, ¿qué tal la historia? Hoy estuvo bien tétrico, ¿no? Pero bueno, pues a ver qué nos cuenta mañana Irene Vallejo. Espero que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.